Nuestra semana ha seguido avanzando en el diálogo bíblico y ya estamos un día jueves. Queremos decirle que estamos gratos de estar con ustedes. Bienvenidos a su programa. Les habla Raúl Medina. Conmigo el pastor Horacio Rodríguez para acompañarlos en esta conversación. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. José, Sansón, Pablo, hemos comentado, y ahora el autor nos lleva a decir cómo podemos crecer en el dominio propio, porque más de algunos se está preguntando, bueno, ¿y qué, de qué me voy a obtener? Yo no quiero ser como Sansón, quiero ser un José, ¿cómo me gustaría ahora crecer? Y hay unos textos que están aquí que son muy maravillosos, y quizás nosotros vamos a leerlo y comentar un poquito acerca de ellos, pero usted haga lo suyo, hágalo en forma personal, reflexione sobre estos textos, por ejemplo, de Hebreo, de Colosenses, capítulo 3, que son versículos que nos dicen qué realmente tenemos que hacer o cómo actuar en cuanto al dominio propio. Momentito, ese, medite en esto de Hebreo, es que, pero tenemos que darle el texto, porque ¿cómo va a meditar? Él debe meditar, pero ahora le vamos a dar los textos. A decir Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ahí estamos mejor. ¿Qué dice ahí? Así está su su Biblia por allí. Muy bien. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Aquí continúa con el ejemplo de la carrera. Tomando nuevamente esta analogía en realidad de la carrera, es interesante porque leíamos el día de ayer, ¿no es cierto?, Corintios, una carta que Pablo escribió a los Corintios. Ahora estamos hablando del libro de Hebreos, y esto de alguna manera me dice que Pablo puede ser el autor también del libro de Hebreos. Claro que sí. Porque está tomando la misma analogía. Claro, es interesante notar que quienes corrían en el estadio en ese tiempo, en esas carreras, lo hacían desnudo, ¿eh? Porque no tenían que tener nada, ninguna cosa que llevara encima le significaba que podía ser un impedimento para hacerlo mejor. Entonces se despojaban de todo, de todo. Bueno, hay unos detalles que en realidad yo no comento, pero quizás sepan ustedes que algunos de los que corren estas carreras se despojan de todo lo que les impida correr bien o nadar, por ejemplo, e incluso se sacan los pelos, los vellos de los pies, las piernas, para que produzca roces. Son segundos, milésimas, pero que de alguna manera van impidiendo. Bueno, aquí habla de saquémonos todo peso, dice, porque dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, allí está lo interesante, hay testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Mira, uno puede decir, bueno, mi vecino, mi amigo, el otro de allá, el pueblo donde yo vivo. Pero cuidado, porque los testigos también, de alguna manera, están en el cielo mirando cómo el cristiano corre la carrera, cómo se pone a disposición de Cristo, y Cristo lo hace vencedor, y las glorias al final van a ser para Él, en realidad, porque Él es el que nos va a vencer, Él es el que nos va a llevar al final de la carrera. Pero dice, quitemos todo peso. Porque no, uno podría decir, bueno, el peso es el pecado. Cuidado con eso, porque Pablo dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, hay cosas que son pecados y otras que son pesos que nos están impidiendo llegar a lo bueno. Tú mencionabas una alimentación pesada a veces, que por ser buena yo no me puedo desmedir en comerla, porque también me puede hacer daño. Exactamente. Ahora, difícilmente un corredor va a servirse una comida pesada antes de la carrera, pero es característico que antes de la carrera todos los corredores tienen lo que se llama una tallarinata. Se sirven tallarines. ¿Por qué será? Bueno, investíguelo usted, pues si usted también puede llegar a los accesos a internet, pero le produce un efecto muy especial este alimento a los corredores. Lo hacen. Pero no una cantidad que lo vaya a dejar. Es el día anterior que lo hacen siempre como parte de la estimulación. Correcto. Y lo que necesitan para el otro día. Y luego un buen descanso, olvidarse la carrera y en la mañanita temprano salir, ¿no es cierto? Y yo a veces miraba que corrían tanto o nadaban tanto preparándose antes de correr. Entonces uno dice, no se estarán cansando, pero ya habían visto. Pero mira, lo interesante es que dice, de todo peso, ¿qué peso? Volvemos a la idea de que hay cosas buenas que en exceso, tú lo decías ayer, me parece, que en exceso son malas. pero hay pecado también que nos quita y nos desvía de la carrera. Y hay otras cosas que ni siquiera las prueban, o sea, siendo buenas, no vamos a decir que son malas. Bueno, a lo mejor un corredor no correría cierto tipo de comida, no porque sea mala, no la probaría, porque tiene un efecto que no sería bueno para aquel que está corriendo. Entonces, cuando dice acá de que se obtiene, cuando se despoja de todo peso, de todo aquello que vaya a significar un obstáculo para lo que él quiere realizar y quiere obtener, además del pecado. Bueno, todo esto nos lleva a pensar en que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin Él, absolutamente nada podemos hacer. Y así lo dice el Señor, sin mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesús. Entonces, el hecho de ir venciendo, nos va a ir haciendo crecer el dominio propio. Creo que vamos a ir avanzando y teniendo cada vez... No creo que José, cuando él tuvo la prueba con la mujer de Potifar, fue la primera vez que él tenía una prueba. José pasó por otras pruebas anteriores y eso le permitió ir consolidando su confianza en Dios, tomándose más firmemente de la mano de Dios, confiando y dejando su vida en las manos de Dios, y por eso que él pudo vencer allí. O sea, una prueba, a veces las pruebas son importantes, aunque no nos guste, pero son importantes porque nos van ayudando a ir a crecer en la fe en nuestro Señor y dejando nuestra vida en las manos de Dios. Pablo, de alguna manera, lo dice también allí en Colosenses capítulo 3, del 1 en adelante, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si hay un cambio que se produce en la persona, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, ahora hay una figura diferente. Cuando yo acepto al Señor, comienzo a mirar ciertas cosas que son las que me dan estos atributos, este creciendo en el dominio propio. Mirar las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida, que está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Aquí hay una explicación que Pablo está dando de esta relación que existe con Dios. Es una relación diaria. No es la relación que uno de improviso puede decir, bueno, ahora yo miro solo para el cielo, miro las nubes, las estrellas y la tierra la abandono. No es una cosa así tan simple. Debo estar viviendo con los pies en la tierra, pero con miras a cosas celestiales, y eso de alguna manera limpia, purifica y te hace fuerte cuando encuentras la tentación. Yo sigo con la idea de José cuando dice, ¿cómo haría yo este gran mal contra Dios? Él no estaba preocupado de su vida, no estaba preocupado de su familia, no la tenía, nadie le iba a decir nada. Incluso tú mencionabas un detalle, habría recibido más beneficios materiales, pero eso no estaban de acuerdo al concepto de vida de José. Por lo tanto, él decía, Dios es primer lugar, claro que sí. Y si a Dios no le gusta, yo no lo voy a hacer. Por eso que Dios lo llevó y lo llevó a un triunfo maravilloso. Ahora, debemos aceptar que cada día es una pelea que tenemos. Por eso, en primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12, el apóstol dice, pelea la buena batalla de la fe. Tenemos cada día, tenemos que pelear. Esto es un proceso. El proceso de la santificación nos lleva a todo esto. Entonces, todos estos elementos que conforman el fruto del Espíritu se van a manifestar en mi vida. Si el Espíritu Santo está en mí, estos frutos se van a manifestar. Pero va a ser algo visible. Otros lo van a ver, aunque yo no me esmere por mostrarlos. Pero esto se va a dar a conocer. Entonces tengo que tener presente que el dominio propio va a ser parte de mi vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar produciendo esta parte, digamos así, del fruto del Espíritu. Claro, es como decir, mira, hoy tuve el grato sentimiento de que tuve dominio propio sobre cierta situación. ¿Y mañana? Entonces, cuando Pablo habla de que pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual a sí mismo fuiste llamado, está diciendo de que en realidad esto es una lucha diaria, no es una lucha que ayer la tuve y hoy día estoy venciendo, no, es una lucha diaria, porque el dominio propio lo vas a usar siempre. Por eso que se nos menciona allí en Romanos capítulo 13, verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Aquí inmediatamente se nos viene a la mente el caso que vimos de Sansón. Sansón, creo que él proveyó para los deseos de la carne. Entonces, él desgraciadamente fue a donde no debía haber ido. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener cuidado. Claro, lo interesante, mira, que en realidad él no debería haber ido a esos lugares, porque Dios lo que quería era eliminar a los filisteos que estaban siendo obstáculos para ellos. Y esa era su misión. Pero él fue por otras razones y eso lo hizo caer. Bueno, vamos a seguir mañana. Es un último día de la semana de preparación. Los invitamos para que continúe la programación de la radio Nuevo Tiempo. Y recuerde, si no quiere que el enemigo le venda sus productos, no mire sus vitrinas. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.